aquí. Tengo una cabita con hielo y tú tienes todo lo que yo quiero. Permíteme besar tu cuello para llegar al cielo. ¿Pa' qué más? ¿Pa' qué quiero más? Si a mi lado estás, puedo volar. Si puedo volar con lo que me das. ¿Y pa' qué más? ¿Pa' qué quiero más? Si a mi lado estás, puedo volar. Si puedo volar con lo que me das. ¿Por qué más me llamas si no es pa' la cama? Si no te contesto, entonces me reclama. Dice que me quiere que la agarre por el cuello. Dice que ya nunca vi tu negrito tan bello. Te esperaba en la salida, pidiéndole a tus amigas que me hagan la vuelta, avísame cuando vengas de vuelta. ¿Y pa' qué más? ¿Pa' qué quiero más? Si a mi lado estás, puedo volar. Si puedo volar con lo que me das. ¿Y pa' qué más? ¿Pa' qué quiero más? Si a mi lado estás, puedo volar. Si puedo volar con lo que me das. Esta yo la hice pa' que grabes un video y te tomes la foto. Que quite el WhatsApp ese corazón roto y ponga de perfil la foto de nosotros que nos tomamos la primera vez que nos vimos. Y estaba desinhibido por ese maldito vino. Si tú conmigo combinas y yo contigo combino, no podemos darle vuelta a lo que dice el destino. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. Lo sueñas toda la noche, lo bailes en tu casa y yo te quito el broche. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. No llores por las noches, pa' que te rías en tu casa y cerramos con broche. Dime pa' qué más, dime pa' qué más.